en el hotel en Bata. Tú eras mi amiga, no mi gata. Yo te metí después por redata, pero yo me acordé que me gusta como tú me tratas. Si te vuelvo a ver, no te me escapa. Yo corro con suerte, sé que volver a verte. Tú peleas y ríes, ¿quién te entiende? Le chingas tu madre, cuéntale cómo se siente. Una sola noche la recordarás por siempre. La cara pa' las putas, las babiches. No me miras así que tú quieres que yo te chiche. Dicen que somos malos, eso es solo un cliché. Yo soy un amor pa' desnudarte después, pitcher, pitcher. Yo nunca voy a fallar un outfitcher. Cocinando en la kitchen, yo me hice moviendo chicken. Little, en la jungla o tortulero. Yo ando con tambores y la banda como piro. Si está divariando, lo rompemos sin pensarlo dos veces. Vacío la tuya y la caleta no la crece. Yo no creo en nombre ni en ningún huele bicho. Yo tengo dinero y ese poder lo compra. Si tú quieres guerra, pues me nombra. No tiro por redes, voy de frente, no te escondas. Y no voy en onda, voy en la BM pa' casarlo con estilo, con el casco y cocodrilo. Un casio quila, esa movie no es tuya, no te la viva. Yo disparo, no voy a gastar saliva. Si le quito la piqui, no se monta. Yo con el AK, Claren con el R. Si tú quieres algo, se te empaca aquí en PR. Estamos en medallo, parecemos de la serie. De los narcos de la tele. Activo con la ropa en la Uru, modo Corsa. No es Miami, cabrón, la tengo en Carola. Sus heroes si me roncan, es mortal, no va a haber comba. Controla tus cajas, te rompí dos ya. No tiene cojones, yo como medicinal tengo las bolas. Bajo el Lambo dentro de Nitero y Nairi con el Roman. Lo cruzo de tres en tres como la nota. Ustedes son cuatro pesetas y no hacen un dólar. Rocker, no cal, cuatro palos por guagua. Se van todos y los veo y no me mandan. Dice que aquí ninguno se monta. Si me ves, no te la ponga como el disco en Cerdeble. Cabrón, tú sabes que yo lo pongo a bailar Macarena. No me ronques, mujeres, tú lo que te tiras son nenas. Dice que me vas a matar, cabrón, pero no cuenta que te pille y te pregunte qué habías dicho y te cagaré. Tú nunca has sido quila. Esa movie no es tuya, no te la vivas. Yo disparo, no voy a gastar saliva. Si le quito la piqui, no se monta. Tú nunca has sido quila. Esa movie no es tuya, no te la vivas. Yo disparo, no voy a gastar saliva. Si le quito la perco, no me monta. Minor con el AK, yo con el R. Si tú quieres algo, se te empaca aquí en PR. Estamos en medallo con el seno de la serie. De los narcos de la tele. Yeah. Los pares de la serie, dime tú, yeah. La calle es de nosotros. De los pares de la metro de la ciudad. Yo